El secretario de Seguridad Interior, trabajando conmigo y con mi personal, va a empezar la construcción inmediata de un muro fronterizo. Es algo que se necesita tanto como ayuda, pero absolutamente necesario. Esto también ayudará a México a disuadir inmigración de Centroamérica. Y como he dicho repetidas veces al país, vamos a sacar a los malos, a los criminales, a los traficantes de drogas y a las pandillas y pandilleros y a los líderes de carteles. Y ya no van a poder quedarse en este país y causar problemas. Los vamos a sacar de este país, lo haremos rápido. Y John Kelly va a ser la punta de lanza en cuanto a ese esfuerzo. Este día el presidente de los Estados Unidos firmó dos órdenes ejecutivas relacionadas con nuestro país. Una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera. En respuesta, he ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales. Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes. Nuestras comunidades no están solas. El gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran. Convoco a los legisladores y a organizaciones de la sociedad civil a que sumemos esfuerzos para respaldarlas y apoyarlas. Donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiera nuestro respaldo, ahí debemos estar. Ahí debe estar su país. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro. Estas órdenes ejecutivas también ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica. Esta negociación es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad. Como presidente de la República, asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos. Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos. Con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos que en este momento se encuentran en Washington y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir. México ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos. México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno. Acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos. Pues ahí está, lo dicho por Donald Trump en la mañana, lo dicho por Enrique Peña Nieto esta noche. Bienvenidas, bienvenidos, hablemos de ello. Hablemos de lo que está enfrente de nosotros a partir de lo que anunció Donald Trump el día de hoy. Varias órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración, incluyendo este tema de la construcción de un muro en la frontera Estados Unidos con México. Esto que en nuestro país está siendo considerado como una afrenta, algo que ha elevado el tono de crítica y de enojo de la sociedad mexicana y de los factores en este país, precisamente por lo que representa un muro físico para dividir a las dos naciones. Las órdenes ejecutivas de Donald Trump, además de el muro, tienen que ver con más centros de detención para inmigrantes y desde luego también el tema de la eliminación o congelamiento de financiamientos para las llamadas ciudades santuario, entre otras cosas. pues hablemos del asunto. Hemos invitado a Jorge Durán, que es un muy importante especialista en temas de migración, codirector del Mexican Migration Project y, bueno, pues investigador de la Universidad de Guadalajara y otros trabajos que ha realizado a lo largo de los años sobre el tema migratorio. Gracias a Jorge Durán por estar aquí en el estudio de CNN en la Ciudad de México. Bienvenido. Gracias, Carmen. A Jorge Bustamante, doctor, gracias por estar aquí como exrelator especial de la ONU para los derechos humanos de los migrantes y profesor de la Universidad de Notre Dame. Gracias, Jorge, por estar aquí esta noche. Bienvenidos los dos. Pues ahí está, a la mesa, lo dicho por Trump y lo dicho por Enrique Peña Nieto. Debo decir, para agregar a la mesa y al análisis del asunto, que a raíz de que se anunció que Enrique Peña Nieto daría un mensaje esta noche, se abrió una expectativa importante y voces en este país pues coincidieron en que era un momento importante para definir lo más inmediato. Y lo más inmediato es la cita que tiene Enrique Peña Nieto con Donald Trump el próximo 31 de enero, en donde, bueno, muchos pensamos que no hay condiciones precisamente para ese encuentro, entre otras cosas por la ratificación y la orden ejecutiva para construir ese muro. No tomó una decisión en ese sentido el presidente mexicano. Nos ha dicho que dará pasos, que tomará decisiones para los pasos a seguir, pero que consultará a senadores y a gobernadores de México. Ahí deja abierta la puerta exactamente a definir los asuntos que tendrían que ver o con lo inmediato, la cita del 31, o con las cuestiones relacionadas directamente con el TLC y asuntos migratorios. ¿Cómo viste este día tan intenso, Jorge Durán? ¿Cuál es tu análisis, tu balance de las cosas esta noche? Bueno, Carmen, yo creo que había una gran expectativa en el país. Se habían pronunciado diversas personalidades, como el ingeniero Cárdenas, líderes políticos, intelectuales, precisamente exigiendo una posición clara con respecto a la visita del presidente Peña Nieto a los Estados Unidos el próximo 31. La verdad, no hay una respuesta al respecto, no respondió. Al parecer, diciendo de los pasos que vamos a seguir, estaría esa respuesta, pero creo que no queda claro. No queda claro y se perdió realmente el momento histórico en donde, después de una agresión tan fuerte como estas dos acciones ejecutivas del presidente Trump, yo creo que el pueblo de México esperaba una acción ejecutiva sin consultas previas, porque lo que habíamos escuchado hoy día, tanto en las entrevistas que dio Trump como en el texto concreto de las dos decisiones ejecutivas, son una afrenta directa a México como país vecino, como socio importante en sus relaciones comerciales y porque hay una comunidad mexicana muy grande en los Estados Unidos a la cual hay que responder. El presidente habló efectivamente acerca de la protección y la asesoría legal y la defensoría, lo cual es realmente los mínimos en los cuales debe, y más bien lo que siempre ha estado trabajando. 50 los consulados pues, 50, para eso. A eso están. La defensoría mexicana en territorio norteamericano ha sido una labor realmente encomiable por tantos cónsules y tanto personal dedicada a esa labor, pero hoy esperábamos una acción política en este momento preciso para decir no aceptamos que ofendan a México de esta manera. ¿Y por qué es una ofensa? Porque no era necesario. Es decir, quizás el asunto de la migración y la primera acción ejecutiva sobre migración y seguridad al interior de Estados Unidos, podría haber incluido ahí las leyes que ya están dadas en Estados Unidos sobre la construcción del muro. Es decir, no necesitaba una acción ejecutiva para decirle al Congreso, yo voy a seguir construyendo el muro, porque lo han venido construyendo desde hace 20 años. ¿Por qué hacer una acción ejecutiva? Si tú ves las dos acciones ejecutivas se repiten en muchos casos, porque no es necesario. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que, diciéndolo en términos populares, es lo que llamamos bullying. Bullying a México. O sea, pues, Trump ha focalizado su agresión directa a México. No hay mención de otros países. Incluso tú comentabas antes de iniciar esta transmisión en vivo en CNN que dentro de las acciones ejecutivas hay la indicación de investigar los fondos directos o indirectos que se le han dado a México en los últimos 5 años. Es México, es el muro, es México, México y México. Sí, exactamente. Una de las disposiciones de una de estas acciones ejecutivas es que quiere un reporte exacto de todo tipo de ayuda humanitaria, militar, de la DEA, para tomar alguna decisión. O sea, ¿pero para qué quiere eso? Es más, no lo necesitaba. Él puede decir eso, necesito esta información, pero no tiene que ponerlo en una acción ejecutiva, lo cual restregarnos en la cara como diciendo, yo te he estado dando dinero y ahora vamos a ver si te lo sigo dando o que, como que México estuviera mendigando ese dinero. Yo creo que el momento crucial de esta noche se perdió. Era una oportunidad histórica para haber dicho no, y no voy a los Estados Unidos, y sí voy a la conferencia de CELAD con los presidentes de la América Latina. Déjame hacer una pausa, tengo un problema con tu micrófono, que algo se... Ahí sí, tengo que hacer una pausa para arreglar. Volvemos en un instante. Bueno, regresamos en esta conversación con Jorge Bustamante y con Jorge Durand acerca de lo que anunció Donald Trump esta mañana con estas dos acciones ejecutivas que ha descrito muy bien en partes sustantivas Jorge Durand y esta expectativa que se abrió con el mensaje de Peña Nieto que realmente nos dejó a mí me dejó sorprendida al no entrar en un tema inmediato que era la reunión del próximo 31. Pero bueno, escuchemos al doctor Bustamante. ¿Qué análisis hace, doctor, sobre lo que ha pasado a lo largo de este día? Trump y Peña a la mesa. ¿Qué dices, Jorge? Yo creo que, como te decía antes, esto es una clarísima definición de que Trump está tratando a México como país enemigo. Y esto, pues, es algo que debe definir nuestra política bilateral. Y yo pienso que básicamente él estaba hablando a sus seguidores, quienes le están pidiendo, son los que apoyan el bullying contra México, sus seguidores. Y eso en un contexto en el que él sigue siendo consciente de que perdió las elecciones, el voto popular, pues tiene que seguir haciendo campaña para ser presidente, aunque ya lo sea, sigue actuando igual. Desde luego, son mentiras lo que él está diciendo de que el muro va a detener el trasiego de drogas a Estados Unidos, engañando a Estados Unidos sin reconocer que en Estados Unidos está la demanda principal de drogas en todo el mundo. Y esto pues no lo va a detener el muro, esa demanda de drogas que caracteriza a Estados Unidos no se va a detener con esas medidas ejecutivas y todavía puede seguir diciendo mentiras porque él está diciendo que va a deportar a millones de migrantes indocumentados. No sé de dónde los va a sacar en un contexto en que en Estados Unidos está disminuyendo a nivel nacional, está disminuyendo la criminalidad y hay datos científicos que demuestran que los migrantes mexicanos tienen una menor criminalidad que la población estadounidense en general. pero sí puede dar el giro de que considere como un crimen entrar a Estados Unidos sin documentos y de ahí esté expulsando, como ya lo empezó a hacer, según las noticias de hoy, ya lo empezó a hacer, a expulsar a mexicanos por el hecho de haber entrado a Estados Unidos sin documentos. Y eso no sería la primera vez que se define como un felony, como un crimen grave en Estados Unidos, y que eso le dé un pie, engañando desde luego a Estados, al público de Estados Unidos, un pie para decir que está expulsando criminales, definiendo a los migrantes como criminales sin que obviamente esto sea una realidad legal, pero que depende de una definición del Ejecutivo. Esto puede ocurrir así y sería altamente grave para los efectos de, sobre todo, de la frontera. La concentración de estos cientos de miles de personas podría ocasionar una grave inestabilidad, de la cual los primeros victimarios seríamos los que vivimos, los mexicanos que vivimos en la frontera norte. Y esto pues es parte de su estilo de decir mentiras o hechos alternativos, como lo llamó su asesora de comunicación, que en realidad son mentiras y que pues mientras no haya una fuerza que le produzca un costo político por decir esas mentiras, las va a seguir diciendo para tratar de persuadir a quien, al voto popular que no votó por él. Vamos a sacar a los malos, dijo, en una frase bastante maniquea. Vamos a sacar a los malos, es parte de lo que dijo Donald Trump esta mañana. Y algo que también es importante, que tú comentabas durante el día, que ha planteado, es bueno el muro para Estados Unidos y es bueno el muro para México, porque de esa manera va a controlar a los migrantes que vienen de Centroamérica fundamentalmente. Tampoco. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque México ha sido el muro de contención de la migración centroamericana, sudamericana, ahora caribeña y mundial. El director ejecutivo de Human Rights Watch, perdón que te detenga un segundo, el director ejecutivo de Human Rights Watch hoy en Ginebra dijo: México ha hecho el trabajo sucio de los Estados Unidos, hablando de eso y hablando del tema de las drogas. Bueno, dicho de esa manera. Bueno, ciertamente nosotros deportamos más centroamericanos que los propios Estados Unidos. Entonces, le estamos haciendo su trabajo. Ahora, esa podría haber sido una carta de negociación. Es decir, bueno, hemos hecho este trabajo, aunque sea sucio, ¿no?, a condición de algo, pero no hicimos ninguna negociación previa. Es decir, ¿qué va a pasar ahora? México va a decir, adelante todo mundo, que pásele se vaya, el que quiera. Pásele el que quiera. Que quiera. O vamos a seguir deteniendo y expulsando a todo aquel, o sea, externalizando la frontera y llevándola hasta el Suchiate y ya no al Río Bravo. Pero ¿bajo qué condiciones? Es decir, le vamos a decir a Trump, bueno, págueme usted todo lo que me cuesta a mí hacer ese trabajo. Porque le estoy haciendo su trabajo. Vamos a decirle, por ejemplo, ahora a Guatemala y a Honduras, bueno, vamos a construir un muro y tú me lo pagas. Jorge, ¿Cuáles son las condiciones? Imagínate ese. ¿Cuál es el nivel de negociación? Es decir, los términos de la negociación, Trump los ha llevado a un extremo. Por eso creo que era importante tomar una decisión mucho más radical. Esta noche, exactamente. Esta noche, que no se tomó esta noche. Esta noche muchos esperábamos efectivamente una definición digna, estratégica, y que colocara a México en una situación distinta a la que hoy tiene el gobierno mexicano frente a Donald Trump. Y además, yo creo que habría logrado la solidaridad de toda América Latina y de todo el mundo, porque es un acto de agresión directa a un vecino. El muro es una afrenta, sin duda. Es una afrenta, y la manera de hacerlo ha sido realmente de muy mal gusto. Y justo cuando estaba llegando la delegación mexicana a negociar, ¿qué va a negociar en esta situación? Después de la pausa, lamento muchísimo que se acaben estos minutos que nos quedan, pero bueno, regresamos después para escuchar las últimas ideas para este programa solamente. Jorge Bustamante, Jorge Durán, en un instante. Entramos en la parte final de este programa, regresamos en un instante. Nos vamos, Jorge Durán, ¿con qué te despides en un día como este? Bueno, yo creo que estamos negociando no solo con un hombre de negocios, sino con un dueño fracasado de casinos. Y los casinos siempre ganan. Y ya lo digo. La casa gana. La casa gana. La casa gana. La casa gana. Y ese es su planteamiento. Entonces, yo creo que una postura mucho más radical sería conveniente, sobre todo para demostrar todo lo que están diciendo los economistas de que la economía está totalmente interrelacionada. Bueno, si está internacionalizada, no vamos a perder todo. Podemos ganar algo. Ellos no pueden cortar toda la relación con México. Pues esa podría ser una alternativa. Una alternativa, pues todo un desafío para México, desde luego, y veremos en las próximas horas. Me atrevo a decir que en las próximas horas, días, desde luego, y semanas, que serán muy importantes, pero después del mensaje de hoy de Trump y del mensaje de Peña Nieto, mucho se está discutiendo y se seguirá discutiendo, y la polémica va a estar abierta respecto a lo que dijo y a lo que debió decir Peña Nieto en una noche como esta, donde el señor Donald Trump dan estas dos órdenes ejecutivas y la instrucción de seguir construyendo ese muro con ese tono, con ese mensaje, con eso que hemos llamado una afrenta para México. Gracias, Jorge. Gracias, doctor Bustamante. A usted, gracias. Obviamente, seguiremos en el tema. Por lo pronto, hasta aquí. Buenas noches. Que descanse. Y hasta la próxima.